Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. 6 de la tarde con 56 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Cómo va todo? Sí, como que muy bien, gracias. Como que alguien viene aquí feliz. Como que le hacía falta. Con mucha pila. Sí, alguien que no hace el show, pues dos veces. Tiene en todo un mes, pues tiene esa facilidad de llegar aquí. Dormí bien. Dormiste bien. Buenas tardes, Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? ¡Hola! Creo que está bien, ¿no? Creo que llegó. Sí, llegó. Sí comió, sí tuvo su pizza y su cerveza al mediodía. Sí. Y sí, señor. Esa es la actitud. El que nos lleva el caracol. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que va de acorde con el lobito. La actitud ante la vida. Ándale. ¿Cómo están llevando ahorita su actitud en estos momentos? Ya sabemos que el lobo pues anda cargado, super cargado, ¿no? Sí, ¿cómo es eso de la actitud ante la vida? ¿Qué es lo que, a qué se refiere? ¿Se refiere a cómo respondemos cuando hay problemas? Exacto, o sea, por ahí hay una frase que dice que de todo lo que tú llevas puesto, tu actitud es lo más importante. O sea, que si tú estás de mal humor, obviamente tu entorno lo vas a contagiar, ¿no? Creo que lo dije una vez en este programa. Dijo que yo hiciera que lavara los trastes. Uh-huh. Y me puse de mal humor y los empecé a lavar. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Puedes hacer los trastes con una sonrisa o lo puedes hacer de enojado. Pero de que vas a hacer los trastes, los vas a hacer. Y ya depende de ti cómo te... así, tu actitud es tu decisión. ¿No? Okay. ¿Y qué aprendiste a lavar los trastes? Ya me gusta lavar los trastes. Qué bueno, porque ahí tengo en la cocina. Pues va. No creo que te guste mucho lavar trastes, no. Pero no. No. Sobre todo los jueves, ¿no? Sí. ¡Oh! Sí. Creo que por ahí quedan unos platitos ahí que dicen tocar por el ojo. Ese fue un sapo que se escondió, es ¿no? Que, o sea, ¿cuándo le voy a decir? ¿Cuándo no sabías dónde meterlo y dijiste aquí lo meto. Y aquí lo metió, ¿no? No es cierto, Lobito. Pero sí es cierto. Sí. Bueno, ya que estamos sinceros, pues sí. Viene un amigo tuyo, un lobito. ¿Qué quieres presentar? Miguelito. ¿No? ¿Miguelito? Sí, no habla español, pero sí entiende. Sí entiende español. Y hola. Agua. Bueno, aquí tenemos visita y pues nos va a estar acompañando durante el programa. Trae muy buena actitud para aprender, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que estábamos diciendo, ¿qué actitud ante la vida traemos en estos momentos? Ya dijimos que lo hago muy bien. Tú, Marte, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué actitud tomaste desde que te despertaste? ¿Cambió hasta este momento? Pues yo creo que cambió varias veces, ¿no? Porque tenía un plan y después resultó ser otro. Pero pues de eso que dices, bueno, sea lo que sea, voy a tener un buen día hoy. Como la montaña rusa. Entonces así como que, o sea, pasaron varias cosas, pero pues en general todo estuvo bien. Estuvo bien, tuviste buena actitud entonces. No fue esos días en la que dices, ya quiero llegar a mi casa. No choqué con nada porque nada valía la pena chocar con. Ok, bueno, eso es muy bueno. ¿Y tú, Lobito, durante la mañana tuviste algo que cambiar para sentirte como te sientes ahorita o así estás desde temprano? Me levanté medio cansada, entonces me eché una siesta en el tren. Ajá. Y cafecito y a darle duro. Yo creo que el cafecito es el que como que me hace reaccionar ahí. ¿Te tomaste ahorita un cafecito? A las 2. A las 2 de la tarde. Ok. Y bueno, pues estas actitudes que nosotros tomamos ante la vida obviamente definen cómo nos vamos a sentir y cómo se va a sentir en nuestro entorno. Porque a veces una persona te puede decir, ¿por qué me estás poniendo esa cara? Uh-huh. ¿O por qué me estás levantando la ceja? ¿O por qué me dijiste eso como me lo dijiste? Tal vez le dices, te amo, ¿no? Pero dices, me dijiste enojada. Uh-huh. Entonces empezamos a asumir ciertas cosas que obviamente no son reales y nos cerramos a ese tipo de pensamientos en el que definimos, ¿no? Que esa actitud fue mala la que tuviste conmigo, ¿no? Uh-huh. Vamos, había un estudio de que decían que hablaban con bebés. Ajá. Y algunas veces así como que era dulce, hablaban así, es de que eres un niño muy feo, es de que ya no te aguanto. Y entonces, pero la forma en que lo decían, se sentía el bebé como que contento. Y luego le decían como que enojados y, ¡eres el mejor! ¡Ya no te quiero! Y aún así, ¡te quiero mucho! Y el bebé empieza a llorar, entonces así como que muchas veces uno cree que está diciendo o actuando de cierta forma. Ajá. Pero en realidad su personalidad es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sí. Su expresión corporal. Su expresión, yeah. Pero bueno, yo ayer estaba leyendo un libro que hablaba sobre algo que se me quedó muy grabado. Y es básicamente, nosotros tenemos esta idea de que estamos viviendo en un mundo que básicamente llega a nosotros como está y no tiene nada que ver con que nosotros lo estemos creando, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo es de la otra forma. Todo el mundo, todo lo que estamos viendo está en nuestras cabezas. Entonces si estás viendo algo que te está irritando, que te está causando algún tipo de dolor, realmente eres tú a la forma de ver este mundo que estás creando. Tú estás decidiendo ese dolor que te llegue. Uh-huh. En ese momento. Sí, sí, sí. Y es muy interesante porque no habla de una, dos, tres personas. No, habla de que todo lo que está en tu cabeza es lo que piensas que está sucediendo. Uh-huh. Entonces es muy difícil romper el pensamiento de que pienses que algo es de cierta forma porque sientes que eso viene de afuera de ti y no tiene nada que ver contigo, pero obviamente si la actitud es buena, pues vas a ver cosas bonitas, vas a ver cosas como el sol, vas a ver aire limpio, vas a sentir que hay mucho espacio. Uh-huh. La gente que viene a Estados Unidos de Japón. Uh-huh. Habla de los espacios, así como que no pueden creer. Amplio. Que haya tanta amplitud en todo, en sobre los caminos, en las recámaras, en los cuartos, o sea, en el desierto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es obvio que la actitud de gratitud a la vida es la que te gana, es la que gana pues sonrisas, es la que gana el que te traigas la suerte contigo, es la que te pone la sonrisa en la mañana cuando dice el lobito, me tomé el café y ya, mira, eso me imagino que esa situación la pudiste ver como que, ay, no pude descansar en el tren totalmente y ya me tengo que bajar, pero yo creo que él llega más emocionado de tener el café que realmente en dormir más tiempo o de estar llegando al trabajo, porque no habló nada del trabajo, habló del café y de que iba en el tren dormido. Sí, pues yo creo que todos tenemos un gustito, ¿no? Por las mañanas. ¿Cuál es el tuyo? ¿Meditar? El mío es meditar y después un té. Un té, sí. El mío es empezar el programa y hacer mi jugo verde. Yo lo disfruto mucho. O sea, es así como que ya, comenzó mi día, ¿no? Y pues sí, lo que estabas diciendo. ¿El libro cómo se llama? El libro es de Sergi Torres y se llama... Me acompañas. Me acompañas. Aunque nada más leí la introducción y un poquito dentro del libro. Ay, ese yo lo quiero leer también. Y bueno, continuando, también vamos a hablar un poquito de la actitud y la personalidad, que es muy parecido ahorita a lo que nos acabas de decir, Marte. Dice que la realidad adquiere sentido a través de nuestros pensamientos, como lo que dijiste, nuestros afectos y nuestras atribuciones. Parece que lo que estamos pensando es lo que estamos creando, pero ya la creación ya está, sino que la interpretación, la perspectiva es la que nosotros estamos creando. Y pues también tiene que ver nuestra personalidad con la actitud, ¿no? Siempre están relacionadas, mientras que la actitud se puede cambiar y reestructurarse hacia un enfoque más abierto y positivo. Pero nuestra personalidad tiene unas raíces muy largas y nadie puede ni va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Todos conocemos a alguien que dices, híjole, ya llegó, ¿no? Ya llegó esta persona, no me gusta ya cómo. Ya llego. ¿Y de dónde era Sergio? ¿De dónde era? Pero este tipo de personalidades, esperemos de que pues nadie de ustedes tenga esa forma de actuar en la que llegas y de repente todos se van y no sabes por qué, ¿no? Pero cuando pasa eso es porque probablemente una persona no se siente cómoda, no se siente a gusto. Pero también no puedes caer bien a todos. Sí, tampoco, sí. Pero si vas a todos los grupos y todos los grupos te excluyen. Sí, como que, ay, que... Sí. Es que dice Levita. Hablar con alguien especial, ¿no? Dice Levita, ¿por eso? ¿Por eso? ¿Por eso no me invitan a las fiestas? Por eso se van, así como el de Lego Movie, ¿no? Batman. Que no le invitan a la fiesta de la Liga de la Justicia. Si no, no es una fiesta. ¡Listo para la fiesta! Y así está el lobo. Pero no tiene nada que ver con la personalidad, ¿no? Bueno, todos tuvimos, o probablemente algunas personas ahorita están viviendo momentos oscuros, momentos en los que pues es difícil. Y el día a día pues trae siempre esas nubecitas grises que no se escapan solo con soplar y decir. De hecho, hay gente que está pasando por momentos pues muy pesaditos, ¿no? Y les dices, ay, o sea... No te preocupes, todo va a pasar, ¿no? Ese consejo, que es cierto, todo pasa, en el momento pues no lo ves así. O sea, ¿cómo va a pasar esto que estoy sintiendo, no? Todo es temporal. Todo es temporal, pero cuando estás en ese momento, en esa situación, no lo ves claro. A mí tengo un amigo que tiene problemas físicos. Uh-huh. Y su familia está pasando por problemas también y aparte ayudan a gente que tiene problemas en su familia. Uh-huh. Y de repente me cuenta cada historia y yo me quedo, ay güey, así como, pero tiene una actitud tan positiva que dices, güey, pasas por todos estos problemas pero tienes esta actitud tan positiva, ¿cómo le hacen? así, no, es increíble, es mis respetos a esa persona. Sí, me imagino que sabe manejar muy bien las emociones. De hecho, hoy estaba, no tiene nada que ver, ¿no? Pero ahorita que dijiste que es muy positiva, hay una periodista muy joven que hoy salió en las noticias que murió porque se suicidó. Y dicen que era una persona muy positiva, una persona que se enfocaba en todos los demás. La hermana dice, es que no lo puedo creer, es una persona que era muy feliz, pero pues nadie sabe qué es lo que cargas en la cabeza, ¿no? Pueden ser muchas cosas y pues uno nunca va a saber. Pues así hay días más difíciles que otros, pero hay que aceptarlos, ¿no? Hay que ver qué es lo que realmente te está tratando de enseñar el universo con él. Sí, sí, sí. La vida siempre va a tener pues estos altibajos, ¿no? Vamos a tener esas nubes blancas, grises, y otros días van a estar medio oscuros o negros. Pero, pues, si abres el paraguas, dice, pues te puedes cubrir de la lluvia, ¿no? Entonces, si tú abres un poquito tu perspectiva, decir, bueno, si lo estoy viviendo, por alguna razón debe de ser, ¿no? Entonces, no me voy a aferrar a que, no quiero esto, no quiero esto en mi vida, no quiero vivirlo, quiero que sea diferente, me quiero dormir para que ya pase esta situación, porque te puedes dormir, pero te puedes despertar y va a estar la misma situación probablemente si la tienes que vivir, ¿no? Puede ser. Puede ser que las cosas cambien también de un momento al otro, ¿no? Uh-huh. Como dicen, la vida cambia en un segundo y puede cambiar para, o sea, para bien o para mal, pero generalmente estamos acostumbrados a vivir en una normalidad, en que caemos en una rutina y ya sentimos que todo es repetir y repetir el mismo ciclo. Uh-huh. Pero de repente llega un momento en que todo cambia, ¿no? Uh-huh. Y cambia así. De un instante a otro. Y te das cuenta de que puede ser el último minuto de tu vida. Sí. Y es ahí cuando te das cuenta que hasta un minuto más tiene todas las oportunidades dentro de sí, ¿no? Entonces es cuando dices, segundos. Si puedes tú recordar esto, pues puedes vivir una vida más feliz. Sí, más placentera. Yo creo que todos han estado, o hemos estado, o los que hemos estado en esos momentos en el que dices, no puedo creer que un minuto, o sea, 60 segundos sean tan largos, sobre todo cuando hay dolor físico, ¿no? Que te dicen, bueno, nada más va a durar que un minuto, dos minutos, y de repente, ya no, o sea, estás a dos segundos apenas, y dices, no, vale mucho un segundo, y pues también, ¿no? Uno se adapta a ese tiempo. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Sea soltero con cerebro sería el 2. Que esté bueno va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para mí. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ya estamos de regreso con la mejor actitud. Y bueno, creo que ya ahora sí ya se escucha el lobito. Y el tema del día es la actitud ante la vida, ¿no? ¿Cómo la llevamos en estos momentos? Nos quedamos en que, pues, la relación que hay entre la actitud y la personalidad. Si hay cosas que no nos gustan a nosotros, de nosotros mismos, y ya sabemos que es nuestra personalidad, es obvio que probablemente queramos cambiarlas, ¿no? Así como los malos hábitos. Tal vez tienes muy bonita personalidad, o tal vez dices, aquí me falla. Aquí me falla, o soy muy chismoso, muy chismosa, o soy muy... ¿cómo se dice cuando...? Negativo. Cuando negativo. Sobre reaccionas. Pues muy reactiva. Sí, muy reactivo, ¿no? Yo creo que ese tipo de personalidad, creo que nadie la queremos tener, ¿verdad? Sí, no. Me imagino que cuando estás viendo la personalidad que tienes, muchas veces es, ay, güey, ¿quién es esa persona, no? O sea, cuando sale realmente las partes que no nos gustan, te quedas así hasta impactado a veces, o impactado de las cosas que puedes decir o pensar, porque mucha gente piensa cosas que nunca dice. O llega a pasar de que tienes un trabajo que forja un tipo de personalidad que es ella, como hay gente que trabaja en el gobierno y como que son muy secos y así cuando están fuera de su trabajo son muy abiertos, muy buena persona, pero cuando están en el trabajo así como te quedas, ay güey, pero ¿por qué, no? Y me imagino que también llega a pasar de que problemas de la familia, una cosa así, llega a afectar tu personalidad. Sí. Es curioso, pero ahorita que dijiste esto, me acordé del programa de Seinfeld, en el que va, ¿cómo se llama? ¿Animal y carro? ¿De Seinfeld? Sí, pero vienen... Que va con el presidente Barack Obama, y entonces... Ah, pues ahí drinking coffee, sí, comedians, drinking coffee, driving cars. Ah, sí. Pues ahí en esa parte, ¿no? O sea, ves al presidente como si fuera con un amigo y entonces como un niño. Diles que vamos a salir. y no lo dejan salir, ¿no? Entonces es la actitud. Pero eres presidente de Estados Unidos. Y todavía sí tienes... No. No, eres entretenido. Eres, ¿sí? O sea, definitivamente Barack Obama sabía cómo tener esas pausas de decir, oye, pues sí, soy presidente de Estados Unidos, pero no me dejan salir a la calle sin permiso, ¿no? Exacto. Como cuando estás en el kinder, cuando eres niño, no, pues hasta que no venga tu papá por ti, ¿no? No enseñes una nota de... Pero bueno. No, o sea, no te vamos a dejar ir al campamento hasta que no venga a firmar tu boleta que reprobaste, ¿no? Y ahí mandan a los niños, van con sus mamás cuando están bien dormidas, firme, ¿no? Sí. Oh, sí. Vaya que sí. Sí. Esa era salvavidas. Salvavidas. Sí. Sí. Hasta el que se levantó y dijo, ¿qué va que? No, nunca, por más que... No, sí, así, una vez, como que lo trataba de enfocar. Lo trataba de enfocar y así como que... Apúrate que ya me voy. ¿No sé? Así. No, qué bárbaro. Qué bárbaro. No, pues así es. Técnicas ahí. Las técnicas de sobrevivir la pubertad. Por lo visto, bueno. Tenías muy buena actitud con eso, ¿no? Sí, a veces ponía ceros ahí donde le faltaba un cero, un palito aquí, un palito allá, para que pareciera que tenía más, hasta que la gente que hacía las boletas empezó a darse cuenta y te escribían con letra cero. Llegaste a sacar cero. Calificación cero. Arribo totota. ¿Tú también, Lobo? No. A mí nada más me tronaron un año. Dijeron, pero lo más chistoso es de que lo pasé. Que pasó. Lo pasé, pero me dijo mi mamá: no, necesita repetir el año, que necesita aprender de todo eso de nuevo. Y yo, oh. Gracias, mamá. Lo que sí quería, ¿no? Pero bueno, te funcionó, ¿no? Sí. Tu actitud, no, también tu actitud y el modo en cómo asumas las cosas que van sucediendo. O sea, cómo afrontamos las cosas que nos trae la vida. A veces nos trae cosas no muy agradables, ¿no? Pero cómo afrontan una situación, por ejemplo, de estrés o algo caótico. Vas en medio de la nada, vas de viaje y se te poncha el carro. Y es de noche. La llanta. Sí, la llanta, ¿verdad? Yo, por lo regular, puedo manejar esas situaciones. Uh-huh. Y las situaciones de que se me hacen difícil manejar es cuando no puedo encontrar la solución luego. Uh-huh. Y eso me deprime y algunas veces tengo que como que salirme, tomarme o dormirme o irme a de vuelta a manejar en el carro o hacer algo que mi mente deje de pensar el problema. Uh-huh. Relajarme. Uh-huh. Y luego cuando regreso a enfrentar el problema ya tengo otra actitud, pero algunas veces es difícil. Bueno, pero entonces sabes manejar más o menos las situaciones. Es de que me conozco y digo, ¿sabes qué? Tómate un break, necesitas un break. Bueno, ¿cuáles son las situaciones, yo creo, que se nos dificultan a la mayoría? Pues las límites, ¿no? Situaciones límites que demuestran que tú tienes ciertas áreas que no las controlas bien. Supongamos, llega a ver. Hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con que hay riesgo a la vida. Uh-huh. Y obviamente ese tipo de situaciones no las vives hasta que te llegan. No hay forma de practicarlas en tu mente cómo sucederían. Y cuando suceden, algo sale dentro de ti que te demuestra algo bueno o algo malo de ti mismo, ¿no? Que tal vez no sabías. Sí, sí, sí. Entonces es muy importante que recordemos que nosotros podremos controlar nuestra actitud. Sabemos que no podemos controlar lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero sí lo que pensamos acerca de lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. La diferencia entre decir, ah, es un buen día hoy, o híjole, fue un pésimo día, un mal día, no depende de la ropa que llevas puesta, no depende del dinero que traes, o la marca, o lo que sea, depende de tu actitud, ¿no? Y eso implica de cómo nosotros estamos afrontando la situación que estamos viviendo. ¿Recuerdas, Marte, cuando nos fuimos de vacaciones y que pues teníamos planes de ir a un lugar y el lugar se quedó a 2 horas de distancia? ¿A 2 horas? No, a 8 o 10 horas de distancia. No. Cuando se descompuso el auto, sí, que íbamos... No íbamos a... ¿San Francisco? Sí. Sí, queda mucho más lejos de lo que te imaginas. No, lo dije, visto. Nos quedamos a 2 horas de distancia de la casa. Ah, ok. Sí, apenas habíamos salido. Sí, apenas. Entonces, ahí se nos... Diferente punto de vista. Sí, exacto. Sí, hay diferentes enfoques, ¿no? Sí. Totalmente. Pero fue por estas fechas también. Entonces, ahí nos tocó ponernos el abrigo de cámbiate la actitud porque, pues, esto es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Más que estamos enfrente de una prisión de alto riesgo. Sí. Y decía, no te estaciones, no te quedes aquí en la noche. Teníamos que resolver el problema, como dice, el lugar para no estar ahí. O sea, todo empezó con tormenta, que íbamos con lluvia y... bastantes cosas raras que pasaron. Una tormenta tipo... diluvio. Sí, un diluvio que nos estaba persiguiendo. Unas piedras, ¿no? Sí, como, creo que tal vez la debemos de pensar en ir. Bueno, vamos, nos pusimos debajo de un puente y después vamos, ¿no? Y ahí nos estaban diciendo, no vayan. Regrésense. Pero bueno. Pero sí, fue unas vacaciones diferentes a las que pensamos. Pero yo me la pasé bien. Yo también. Ah, no, yo estaba. No, el Lobito estaba muy a gusto en su casa, ¿no? Él sí estaba. La cobijita y... Él sí estaba a gusto. Y en la mañana mi cafecito. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las categorías o las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra actitud? Bueno, creo que hay tres diferentes áreas que puedes... mejorar para que tu actitud sea la óptima. Bueno, hay actitudes, ¿no? Que están íntimamente relacionadas con tres dimensiones y esto lo dice la psicología social. Y para ello, pues, estaría bien reflexionar acerca de ellos. La primera es la dimensión cognitiva. O sea, ¿de qué manera nosotros interpretamos las cosas que nos suceden y cómo las experimentamos? O sea, ¿cómo las encajas en tus experiencias anteriores? Si tengo una cita y mi pareja no aparece, puedo atribuirme, por ejemplo, a que tengo mala suerte en la materia afectiva, a que toda la gente que yo estimo, yo quiero, pues no me quiere, ¿no? O inclusive, ¿no? Te vienen ciertas ideas o recuerdos que tal vez te había dicho tu mamá, tu papá o tus hermanos, ¿no? De que, me plantó mi pareja, entonces es porque ya me lo decía mi mamá, ¿no? No te cases, o sea, o no andes con esta persona, ¿no? Ese es el tipo de dimensión que está relacionada con nuestra actitud. Y esta es la dimensión cognitiva, ¿no? Entonces, es lo que experimentas en tu cabeza. Uh-huh. O sea, lo que ya traes desde antes y pues obviamente conforma todas tus experiencias hasta el día de hoy. Uh-huh. Y también lo que llegas a pensar sobre tus experiencias. Porque muchas veces no es lo que vives, sino es lo que piensas sobre lo que viviste. Supongamos un ejercicio que puedes hacer es... piensa hace 5 años cuál fue el problema más grande que tuviste. Uh-huh. Y cómo lo manejaste, cuál fue tu reacción, y ahora te pones a analizar esa situación y dices, ¿sabes qué? No era tan grave, la verdad no sé por qué reaccioné de esa manera. Uh-huh. Y eso te puede ayudar a tener una mejor actitud en las cosas de que te están pasando ahora, ¿no? De que decir, ¿sabes qué? Tal vez de aquí a 5 años esto ni no me importa, acuerde. No importa, ¿no? Y bueno, también está la dimensión afectiva. Esa es otra, ¿no? Creo que es un programa. Sí. Bueno, la dimensión afectiva a la hora de hablar de emociones en materia de actitudes se puede decir que hay tres esquinas. Entonces, hay personas que muestran unas atribuciones casi siempre negativas hacia todo lo que les rodea. Y el origen estaría en determinadas experiencias que no han gestionado de forma adecuada. O sea, están también las personas con una actitud que por lo general es positiva. Y por último, tendrían aquellas que optan por dejarse llevar, por no tomar partido, por no reaccionar y por ser indiferentes a lo que sucede a su alrededor. Esa es la dimensión afectiva. Entonces, ¿tienen ustedes este tipo de actitud positiva? Pues yo intento. No siempre tengo esa actitud, pero trato de mantenerla. Ah, ok. ¿Tú, Marta? Yo no sé, yo pienso que es como un ring en el que vas rebotando de un lado al otro y de repente te encuentras que estás en el lado que no te gusta, ¿no? Porque a nadie nos gusta estar en el lado negativo, pero a veces hay situaciones que sí sacan esa parte de mí. Que no te gusta. Sí, que no me gusta. Ok, bueno, la tercera dimensión es la dimensión conductual. En este caso es curioso observar cómo las personas tenemos una predisposición que se podría decir regular a reaccionar siempre de la misma forma ante las cosas, ¿no? Hay quien evita tener cierto tipo de responsabilidades, otros adquieren las propias y las ajenas, es decir, bueno, me pongo también tu problema y te trato de ayudar, ¿no? Uh-huh. Y cada uno, según pues nuestras propias actitudes, mostramos un patrón de comportamiento muy determinado, ¿no? Yo creo que es importante analizar esos patrones y tratar de mejorar la personalidad, así, punto de vista que tienes cuando es negativo, ¿no? Sí, más que nada también son patrones, ¿no? Y los patrones generalmente los aprendes de algo, de alguien. Entonces, no te identifiques, no te creas el personaje, porque eso en generalmente el personaje es el que responde con estos patrones. Uh-huh. Y si tú te creas el personaje, pues obviamente sientes que tienes que reaccionar de una cierta forma. En lugar de ver lo que realmente está pasando y decir, bueno, esto es lo que hay. Uh-huh. Y esto es maravilloso porque me lo están mandando en este momento y es justo, preciso lo que debo estar viviendo. Creo que eso puede ser lo que rompa un patrón que no te lleve a ningún lado. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita ya regresamos con el último segmento. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. En un rinconcito me hice pío. Entre tus cosas mi vestido amarillo. Un par de tenis para caminar juntitos por si se ofrece. Dale. Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa. Para mis letras, mi guitarra y mi pijama. Por si dormimos esta noche en tu cama. Por si se ofrece. Tengo unas ganas de vivir contigo. Con todo lo tuyo y todo lo mío. Que no nos separen de la habitación. Y mi credencial lleve tu dirección. Tengo unas ganas de vivir contigo. Por ti si me cambias el apellido. Y si alguien me pide mi ubicación, me encuentren al lado de tu corazón. Dame más días de esto. Tu amiga, y empezó la mudanza de hormiga. La ropita que por si la lluvia, que por si el invierno, que por si la vida. A besito se fue la distancia. Me decía, amor, no te vayas. Otra noche, que por si es oscuro, que por si es muy tarde, que por si las ganas. Te juro que no te quito mucho espacio. Tú ya lo dijiste, vamos despacio. Poquito a poquito te fuiste abriendo. Poquito a poquito me fui metiendo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora. 7:37 ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, y bueno, estamos tora, hablando tora, tora, sobre la actitud tora, ante la vida. Tora, tora, tora. Y estamos en el último segmento, ¿eh, Lobito? Está muy positivo esta vez. ¿Andas muy positivo? Siempre. Siempre, pero no siempre. Bueno, bueno. Últimamente ya no le da tanto al... al clavo. Al clavo, ya no. ¿Te das cuenta de eso? Pues sí. Este debería ser al clavo, o sea, porque tengo buena... No, energía no, hoy, el día de hoy. Ah, el día de hoy. Y por eso es. Sí. Entonces, si le das al clavo, vamos, le a lo que el vamos, clavo. Es que cuando le dabas al clavo era por. Te está llevando la chingada. Entonces, sí, creo que es diferente actitud cuando le pegabas al clavo. Sí, le daba con energía, con coraje. Como que no lo disfrutaba mucho esa actitud, ¿no? Como diciendo, ¿dónde está él? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está la cámara? Ashton. Ashton, que lo chistoso es de que le anotabas a los problemas que tenía ahí. ¿Te van a despedir? Y yo, ¡no, no! Vas a hablar de que cuando te despiden del trabajo, y yo, ¡no! ¿Por qué? Que... vamos a hablar de problemas de fugas de agua de tu casa. Y yo, ¡no! O sea, soy como los Simpson, ¿no? Que te traen todo lo que viene. Sí, yo sí, creo sí. Que te sugestionas, Lobo, a lo que digo. ¿Por qué no hablamos de la suerte y que te ganas la lotería? No, oh, pues vamos a hablar de eso. No compras nada. No. Sí, por favor. Compra el boleto. Por lo menos. Que no me saco la lotería. Sí. Cómprate el boleto. Primero cómprale y después hablamos, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que en nuestra vulnerabilidad hay fuerza, ¿no? A veces parece que dices, ah, ya no, ya tiré la toalla, ¿no? Quiero tirar la toalla. Pero si tenemos y mantenemos una actitud positiva cada día, no nada más es decir, ah, ahorita me voy a poner feliz, ahorita voy a dar todo de mí, pues no nos va a funcionar por un solo instante, ¿no? Tiene que ser una tarea diaria. Todos tenemos momentos bajos y no por ello pues somos más o menos fuertes. Somos seres humanos y por tanto somos vulnerables. Entonces, No lo dudes nunca, ¿no? En tu vulnerabilidad también está tu fuerza. A pesar de que a veces pueden criticarnos o pueden decirte, ¿por qué eres tan débil, no? Porque confunden la vulnerabilidad con la debilidad. Sí, y creo que ya habíamos dicho en un programa anterior que por más ilógico que parezca, a veces el hecho de decir soy vulnerable y voy a parar y voy a darme un break te da más fuerza hacia adelante, te da más el esfuerzo que requieres para seguir dentro de la lucha. Tú, vamos, había un amigo que hace maratones. Bueno, hace más que maratones, hace triatlones. Una de las cosas que él hace cuando está corriendo, toma 5 minutos corriendo y luego descansa, camina 1 minuto. Hay mucha gente que se queda, pero el chiste es que, ¿cómo se llama? Que sigas un paso. Y dice de que cuando él hace eso, tiene más energía y algunas veces hasta pasa gente que nada más se la pasa corriendo. Entonces el recargar es muy importante. Sí, y de hecho ahorita que dices esto, a veces cuando los días son muy difíciles o te han pasado una tras otra y dices ya párale, ¿no? Sí. Y empiezas a llorar y tal vez dices no, pues ya, ahora sí, o sea, fue lo peor, ¿no? O la gota que derramó el vaso. Pero no, o sea, realmente es una forma en cómo el cuerpo se desahoga, tal vez ese estrés que no puedes hablarlo, que no puedes gritar, que no puedes manifestarlo de otras maneras, y es bueno, es bueno. De hecho, dicen, no sé si sea cierto, pero la gente que no llora o que se guarda todo eso, por lo general, tienen después problemas de corazón. Sí, y son muy hostiles, o sea, porque se guardan las cosas. Ya una vez estaba pasando por una etapa muy difícil. Ajá. Y estaba viendo la tele y de repente veo un comercial medio triste, así que nada que ver, y me puse ahí a llorar ahí con comercial. Pinche gancito. Sí, exactamente. Que dices, no puede ser que por este colchón. ¿Cómo te recuerda, mi cabrón? No, pues sí. Es entendible que te pongas tan triste. Sí, sí, sí. Todos los que recordamos a los gancitos de antes, vaya que los recordamos, porque ya no existen. Sí, ayer estaba a punto de comprar unos gancitos y dije, nah. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo podemos mantener una actitud positiva ante la vida? ¿Qué es lo que hacen ustedes para mantenerse, pues, más zen? Más zen o más centrados. Pues, o más despiertos. Hay gente que hace meditación por las mañanas, hay gente que hace ejercicios de respiración por la noche, gente que hacen las dos cosas, hay gente que también lee un libro o simplemente hace pues lo que podemos decir el tantra, o sea, hace oraciones con vibración, ¿no? Uh-huh. O sea, elevan su nivel energético haciendo ruidos que emiten ciertas vibraciones, y eso es muy efectivo, aunque no lo hacemos mucho en el oeste, en lo que es el continente americano. Uh-huh. En el viejo continente y en el asiático es algo que lo hacen mucho, porque sí, es como una oración en alguna forma más fundamental que conecta con todo, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que se mantiene activa, de que hace cosas de que siempre ha querido hacer, o tiene su negocio que lo hace sentir feliz, o busca momentos que te hacen que te dan esa energía positiva, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, también tu connotación emocional es importante. Dependiendo de la emoción que atribuyas a una experiencia determinada, va a ser que la actitud posterior pues sea positiva o negativa, entre comillas, ¿no? tú puedes elegir cómo ver esa experiencia. Por ejemplo, aquí nos dicen, no porque me hayan rechazado voy a cambiar mi actitud hacia las relaciones afectivas. Un no, no me descarta como persona. Un no, debe empujarme a encontrar a alguien que encaje conmigo. Había, perdón. No, sí. El funeral de un comediante. Ajá. Y me imagino de que el comediante grabó antes algo, uh-huh, porque él sabía que se iba a morir. Uh-huh. Y empezó a hacer chistes. Entonces pusieron la grabación de lo que había hecho antes, y todos los que estaban así como que se sentían tristes, como que se empezaron a sentir mejor, como que dijeron, ¿sabes qué? Él disfrutó la vida lo más que pudo, lo mejor que pudo, aunque él ya haya pasado, se sentían bien de que él haya pudo disfrutar de su vida lo mejor que él pudo. Uh-huh. Y es chistoso de que exactamente de algo tan triste como un funeral puede hacer algo que puedas pasártela bien con la familia, que con tu familia, ¿no? Sí. Bueno, también comprende que no puedes controlarlo todo. Realmente no controlamos no nada. Pero la gente le gusta la ilusión. Sí. Nos ilusiona creer que controlamos el tiempo. Controlamos nuestro trabajo, controlamos los que tienen hijos, a sus dinero, hijos, nuestra salud algunas veces. Sí, pensamos que tenemos la salud comprada, uh-huh, y que sabemos que no nos vamos a morir en este momento. Pero nadie te asegura eso. Como dice el Sadhguru, recuerda que en algún momento, o sea, te vas a morir y tu cuerpo deja de existir, o sea, te vas a morir, así como diciendo, a ver, estás presente, estás disfrutando este momento, porque no sabes si en unos minutos, uh-huh, en un día o una semana vamos a estar, ¿no? Exacto. Entonces para la gente que siente que está triste o no sé, desprendida de su habitual forma de ser, uh-huh, pues piensa que realmente tal vez estás trascendiendo, ¿no? O sea, estás pasando de una etapa a otra muy diferente, y no te aferres de las cosas que ya fueron, de las cosas que ya pasaron, porque generalmente lo bueno, lo que sí tiene una raíz, lo que es profundo, no cambia tan rápido, no es algo que fuera a perderse. Entonces, generalmente lo temporal lo puedes dejar ir, no importa. Entonces no te aferres a esas cosas que te hacen sentir tal vez triste. Así es. Entonces cualquier situación que estás viviendo, recuerda que puedes no lo puedes controlar, sí, pero lo puedes cambiar, ¿no? Sí, la perspectiva de cómo lo estás viviendo, o sea, puede cambiar de un instante a otro también. Entonces tú decides si es lo mejor, si es lo peor. Si quieres hacer los trastes con una sonrisa, o si decides no hacerlo, ni enojado, ni con una sonrisa, y te vas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, o sea, hay opciones. De eso, pues no cabe duda, ¿no? Uh-huh. Y pues también es importante aumentar tu amor propio. Si no crees en ti mismo, si no te amas, si no te valoras y asumes que tienes derecho a equivocarte, a aprender, a ser feliz, pues nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a decir, ah, sí, pobrecito tú, ¿no? O sea, uh-huh, te valoro porque veo que hay valor en ti, o debes de ser feliz porque sé que está la felicidad en ti, ¿no? O sea, si tú no la crees, si tú no crees que está en ti, si tú no te das cuenta de todas estas virtudes, todos estos regalos que la vida te ha otorgado, para los que creemos en Dios, que Dios te ha otorgado, pues entonces, ¿cómo quieres que los demás lo vean, no? Sí, hay que empezar a buscar esa brújula que te lleve por el sendero más fácil a lo que es tu de destino, ¿no? O sea, muchos dicen que no creen en el destino, pero generalmente hay algo que te va llevando en un hilo de situaciones, y cuando se acaba tu vida puedes ver hacia atrás y decir, ah sí, ese era el camino. Todo lo que viví lo tuve que haber vivido, porque si no, no hubiera llegado a este punto ya final, ¿no? Exacto. Entonces es así como que, bueno, no existe el destino, pero sí existe ese camino. Sí, sí, sí. Y lo curioso es eso, ¿no? Que desafortunadamente uno ya espera ver el resultado final. De decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Quiero saber. Y de repente pasan años y de repente, oh, mira, esa mala experiencia que tuve, o sea, que me sentí tan mal. O sea, no fue para que yo estuviera viviendo, ajá, un momento tan infeliz, sino que era para convertirte en lo que ahora eres, ¿no? Es como la historia del cuate que llevaba la cruz, ajá, y le dice a Dios, oye Dios, está muy pesada, y le dice, ¿eh? A este cuarto y busca una cruz que te quede, tú escoge. Y está viendo, no, está muy pesada, esto no, está muy grande y todo eso, y de repente ve una y dice, ah, esta está buena, entonces va saliendo con su cruz, ajá, y le hace, gracias Dios, esta es la que me gusta, y le dice Dios, esa es la que traías, hijo. No, yo pensé que ibas a decir otra, de que va alguien cargando también su cruz, es una imagen, y entonces la persona, pues ya me cansé, la voy a cortar. Y dicen, todos tenemos pues las cargas que llevamos por alguna razón. Entonces llega un momento en que tenías que cruzar de un lugar a otro y había un vacío profundo. Entonces la cruz era justo el tamaño para que pudieras pasar. Entonces pues ahí se quedó. O sea, pero no, o sea, hay muchas historias que nosotros vivimos. Por ejemplo, yo la última vez que me enfermé de la bacteria, pues yo estaba bastante mal. Y decía, pues parece que de aquí ya no va a haber, ¿no? Ya no salgo, ¿no? Y ahora, pues si lo veo en retrospectiva, pues dices, gracias a que me pasó eso. ¿Cambio? Entonces hice muchos cambios que ahora me siento, pues, genial, ¿no? O sea, me siento como hace años no me sentía, ¿no? Y entonces, no necesitamos obviamente llegar a este momento o pasar por un momento pues muy difícil o una enfermedad, o sea, no es necesario, a veces la vida misma te enseña y te dice, o sea, aquí en este momento lo que ya has vivido, o sea, es lo que tenías que vivir. Entonces, cuando empiezas a disfrutar, empieza también tu cuerpo a hablarte, ¿no? Y a decirte, me siento bien. Me siento bien conmigo mismo porque me amo, ¿no? Amo mi vida, amo mi entorno y amo, obviamente, a mi prójimo, ¿no? Sí. Y pues, para ya terminar, pues recordaremos eso que decía Dios, ¿no? Que con una semilla, con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, puedes mover montañas. Y a lo que se refería es que si tú piensas con la suficiente certeza y tienes la actitud positiva de pensar que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Como dice Yoda, no hay el intentar, hay el hacer o no hacer. Pero no hay no te puedes quedar a la lo intenté, sino lo haces o no lo haces. Así es. También es lo contrario, si tú te aferras a que no puedes, pues no puedes. Entonces tienes que cambiar la razón. Si el problema, a ver, sácalo que lleva de tu ronco pecho. Por favor. A ver, dilo. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ahí está la frase célebre del lobito de Eduardo. Yo creo que la van a tener que poner en mi tumba. ¿Septiembre? Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y dice, No tuvo solución. No, pero no me preocupo. Ya no me preocupé. Estoy despreocupado. Estoy despreocupado. Eduardo Lobo. No, la vida, pues, qué esperanzas, ¿no? Qué esperanza nos está dando. Pero pues es la verdad. Sí, es la verdad. Es la verdad. Entonces, es cuestión de actitud. Vamos a cerrar el programa con muy buena actitud. Y estamos iniciando también un nuevo mes, mes de septiembre, así que es bueno ponernos a analizar un poquito, ¿no? De cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo ya cerramos el mes de agosto. ¿Te gustó cómo lo viviste? No, tal vez no te gustó, tal vez hay muchas cosas que dices, híjole, me pasé con esto, tal vez. Y tal vez afecté mi salud al pensar demasiado. O al comer cosas que no debería. O teniendo el estrés de cosas que ya pasaron y que no eran tan importantes. Y generalmente todos tenemos algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Feliz cumpleaños, Fer. Ojalá te la pases bien. Felicidades. Felicidades. Hasta allá, al Ferroco. Ok, y pues nada, eso fue el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna otra idea para algún tema que quieran que toquemos, pues por favor déjenoslo saber en la página www.sexylovradio.com www.sexylovradio.com. Recuerden que todos los programas están grabados en la página, entonces si ustedes lo quieren escuchar otro día mientras están alzando la casa, están haciendo otras cosas, lo pueden encontrar en la página de la radio el día de mañana a las 12 del mediodía. Ahí nos pueden dejar un mensaje también a Venus o a mí si tienen actitud positiva. Si tienen una actitud negativa, pues ahí está Eduardo. Todos van al buzón de Eduardo Lobo, ¿no? Exacto. Y pongan el hashtag para que te preocupes. ¿No? Sí. Y así van a saber que todos los seguidores, ¿no? De que, Lobo, sí, sí. Que son tus fieles súbditos. Síganme. Síganme para más consejos, ¿no? Sí. O sea, el mismo consejo para todos. Oh, me recordaba a Bart Simpson cuando yo no fui, o sea, cuando yo no fui. Sí. Así está el lobo con su frase para todo, ¿no? Pero bueno, ahora sí llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Hoy lo comenzamos como unos casi 10 minutos antes. Cinco minutos antes. Sí. Y bueno, pues ya llegó el final. Sí, ¿tienes algo más que decir, Lobo? Buenas noches. Venus. Pues nada, o sea que tengan la mejor actitud en este momento. Si no les gusta lo que están observando, recuerden que tienen la oportunidad de cambiarlo y decidir. Es lo mejor que me ha pasado, que me está pasando, para que también el universo conspire contigo, ¿no? Siempre está conspirando con nosotros, pero si nosotros le estamos rechazando y estamos a regañadientes lo que estamos viviendo, pues no esperes que veas que cosas bonitas, ¿no? Algo positivo. Uh-huh. ¿Y tú, Marta? Pues nada, buenas noches, que descansen y gracias por habernos entonado y escuchado. Gracias a las personas que nos están escuchando ahorita en vivo. Saludos a cada uno de ustedes y pues los esperamos el próximo jueves. Que pasen muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.